Aquí finaliza nuestra transmisión deportiva. Regresaremos hasta que el balón ruede de nuevo. Por hoy se cierran las puertas del estadio, pero volveremos en una próxima. Hasta luego. Hasta luego. Para ti que no eres del montón. Pero con tus besos resolviste mis problemas. Porque yo de ti recibo amor a manos llenas. ¡Auténtica como tú! Nunca perdí la sonrisa. Y Juanito la logró. Esta no es cualquiera. Es la Super 99.3. La que pega y suena. De Varillas. En El Gallo Más Gallo, ¡hay una gallo locura! Por únicos días, en las compras que hagas, llévate vales de hasta 1,000 quetzales canjeables en Supermercado La Torre. Aprovecha desde hoy al 13 de octubre. En Farmacia H&S, tenemos de todo para todos. Desde medicina general, hasta juguetería, curiosidades, cristalería, productos para bebé y mucho más. En Farmacia H&S, eres lo más importante. Acá te esperamos. En la casa, en la oficina, con el cuate o la vecina, en la tarde y en el día, con la suegra o la chatía, mírenme si la quincena, para el almuerzo, para la cena, en el chance o pereciendo, sin motivo, festejando, como sea, donde quiera, en verano y primavera, y le antojo, no me enojo, qué buen rollo, coma pollo, pero que sea de Pollo Langa, el pollo que va conmigo. 99.3 FM. Hacemos que tus actividades brillen. ¿Buscas capturar los mejores momentos de tus eventos? Estamos aquí para ti. Fotografías que cuentan historias. Videos que inmortalizan emociones. Conducción profesional para cada ocasión. Cubrimos cumpleaños, bodas, bautizos, 15 años, aniversarios, eventos culturales y deportivos. Además ofrecemos estrategias de mercadeo y publicidad. Producciones audiovisuales de alto impacto. Un nuevo proyecto ya en marcha. Superproducciones, donde tu visión se convierte en realidad. Contáctanos hoy mismo al 59360070 o al 4981-7227, porque cada evento merece ser único e inolvidable. Estamos a tus órdenes. Superproducciones. Abarrotería Zacapulteco presenta el éxito del día. Abarroterías Acapulteco presentó El Éxito del Día. Abarroterías Acapulteco, frente a Ferretería Flor del Café y sucursal dentro del Mercado Municipal número 2, con venta de frutas y verduras. ¡Lo esperamos! 99.3 FM.

99.3 FM.